vamos a hacer la sesión, vamos que estemos, ¿no? Estábamos hablando de la devoción al corazón de Jesús según Santa Margarita, pensándolo desde los recuerdos de lo que el padre Orlandis enseñaba sobre esto y lo que tenía escrito en sus artículos y en Pensamientos y Ocurrencias. Me quedó por decir una cosa que el otro día, que la quiero decir ahora. ¿Y no se oye? Es curioso, yo oigo que suena el altavoz, pero por allí no llega. ¿Sí? Pues explicaba cosas yo de la devoción al corazón de Jesús en el siglo XVIII y tenía un dato que encontré en la historia de Amón que quería citarlo porque lo encuentro muy interesante por la razón que diré enseguida, ¿no? Cuando el Papa Clemente XIII, accediendo a lo pedido por los obispos de Polonia y por las superiores de la Orden de la Visitación y por la Archicofradía Romana de Santo Tomás, concedió la fiesta del Corazón de Jesús para el Reino de Polonia y después para la ciudad de Roma, los salesas, los jesuitas, y se extendió después por Francia. Y pues se compuso entonces, en Roma, ya, la Santa Sede, un oficio litúrgico completo, una misa y toda la liturgia de las vísperas, etc. Se puso ya en la liturgia romana la fiesta del Corazón de Jesús. Como sabéis, ahora está con carácter de solemnidad, que es la máxima categoría litúrgica. Pues el oficio litúrgico lo compuso un escolapio, así tal como suena. Y es que doy este dato por una razón muy sencilla. Porque en el siglo XVII ya noté que fue muy apóstol del Corazón de Jesús San Luis María Griñón de Montfort, muchísimo. Y en el siglo XVIII, pues San Alfonso de Ligorio fue un gran apóstol del Corazón de Jesús, y otro apóstol del Corazón de Jesús muy fervoroso, que compuso novenas y devocionarios y cosas, es el único santo escolapio canonizado, además de San José de Calasanz, que es San Pompilio María Pirrotti, del sur de Italia. Era muy devoto del Corazón de Jesús, es de la primera mitad del siglo XVIII. Y en Polonia, por ejemplo, pues hubo mucho apostolado del Corazón de Jesús por parte de los religiosos de las escuelas pías. Me parece que antes que los jesuitas y todo. Desde luego, en Roma, la liturgia la compuso un escolapio, que se llamaba Bruni, que pidió el auxilio de un jesuita que se llamaba Calvi. Y por encargo de la congregación de ritos, estos dos señores, pero el que retuvo el encargo de la Santa Sede de la redacción de la liturgia, era un escolapio. ¿Por qué lo digo esto? Pues por una razón muy sencilla. Porque en historias recientemente escritas, una vez más, se dicen cosas como diciendo, es natural que Carlos III tuviese muy poco interés en la fiesta del Corazón de Jesús, porque como que era de inspiración jesuítica y el que estaba decidido a expulsar a los jesuitas no quería la fiesta de Jesús. Esto lo dice el bibliotecario actual de la Valmesiana, Ramón Cors i Blay, en una historia sobre el Félix Amat, el ilustre jansenista catalán. Y da por muy natural que Carlos III tuviese empeño en que no avanzase la fiesta del Corazón de Jesús porque era jesuítica. Y esto es una cosa que es misterioso y raro. Por un trabajo que he estado haciendo esos días, he llegado a una constatación sumamente sorprendente, ¿no? Que la Compañía de Jesús, algunas cosas que tendría mandado hacer, durante siglos las ha hecho lo menos posible. Entre ellas la devoción de Jesús, las ha hecho lo menos posible. Y algunas cosas que la Compañía de Jesús ha hecho libremente, que ha querido hacer, que podría escoger entre una opinión y otra, si en la Compañía hay libertad para distintas actitudes espirituales o doctrinales o teológicas o así, aquello en que los jesuitas que les daba la gana coincidían con los dominicos era considerado como una cosa rara. Aquello en que discrepaban de los dominicos se consideraba lo jesuítico, no sé si lo explico, de modo que se consideraba menos propio de un jesuita ser tomista, enseñar la moral más tradicional en los dominicos, no vamos a entrar en el tema, explicar por ejemplo que la vida de la actuación de los dones del Espíritu Santo, la búsqueda del consuelo divino y la actuación de los dones del Espíritu Santo es una vocación común de todo cristiano desde su bautismo, de modo que esto es lo que el padre Orlandis estuvo insistiendo toda su vida, diciendo que si no se entendía esto no se entendía los ejercicios de San Ignacio. Pero las posiciones, diríamos, abiertas a la vida mística desde los tiempos de Santa Teresa de Jesús, que ya lo explica, él tuvo un confesor jesuita insigne, santísimo, Baltasar Álvarez, que Santa Teresa ya lo dice en una carta, le constaba que había sufrido mucho entre los suyos, porque como que era muy místico, consideraban que no tenía el espíritu de los ejercicios de San Ignacio. Esto ya a principios del 17. Las cosas en que coincidían con lo más tradicional les parecía que no era lo suyo, y que lo suyo era aquello en que se diferenciaban. Cosas en que se diferenciaban eran muy opinables y legítimas, y otras en que se diferenciaban y a veces se despistaban. Pero estas cosas en que diferían de los frailes y los dominicos y todo eso les parecía más. Y este efecto se ha producido a lo largo de los siglos. Encontré un texto de San Roberto Bellarmino que dice: si se sigue la opinión que sigue tal, un jesuita belga, dice, nos considerarán como algo distinto de todos los demás, los dominicos, los franciscanos, los agustinos, etc. Y estaremos en guerra con todas las órdenes religiosas. Lo decía antes de acabarse el siglo XVI, San Roberto Bellarmino decía que el deseo de los jesuitas de ser diferentes de los frailes les haría parecer una cosa rara. Este defecto lo han tenido, no sé si me explico. Y entonces el demonio aprovecha las cosas y los hombres también las aprovechan. Es una táctica política muy, muy natural. Como que efecto de esta especie de manía de los jesuitas de ser diferentes, de gloriarse de lo que ellos decían, sobre todo si no lo decían los otros, ha hecho que dos cosas se me ocurren que tendrían que ser, y gracias a Dios en algunos casos han sido, absolutamente características de la vocación de los hijos de San Ignacio. Dos cosas. Una de ellas es la afirmación de la autoridad de la Iglesia jerárquica. El aceptar que es blanco, aunque a mí me parezca que es negro, lo que la Iglesia jerárquica determina, como dice San Ignacio. La obediencia a la Iglesia jerárquica, la defensa del magisterio pontificio, la defensa de la infalibilidad del Papa, lo que llamaban los galicanos y jansenistas el ultramontanismo, visto desde Francia, doctrina de Madre de los Alpes, doctrina romana. Pues el ser ultramontano, el ser papista, es una cosa absolutamente surgida, todo cristiano tiene que serlo, pero absolutamente normal que fuese muy vivida por los hijos de San Ignacio. El que conoce los ejercicios de San Ignacio no les traerá lo que digo. Es una cosa del carisma ignaciano, formar apóstoles de la autoridad del Papa, de la fidelidad al Papa. Lo cual también es paradójico, ya sabéis que en muchos momentos de la historia, y ahora trágicamente, más bien lo que el padre Orlandis decía, llamaba la pedantería jesuítica, consiste en no hacer caso del Papa ni de nadie, ¿verdad? Pero esto es pedantería jesuítica, no es espíritu ignaciano ni espíritu de la Compañía de Jesús. No fue instituida para hacer la Pascua, sino para obedecer. y para enseñar obediencia, ¿no? O sea que la defensa de la autoridad pontificia es muy propia de la compañía. Y otra cosa que es muy propia del carisma, de los ejercicios, y según Santa Margarita dice en muchísimos sitios, y según estoy absolutamente convencido de que es así, es ser apóstoles del corazón de Jesús. Y gracias a Dios, en la iglesia desde San Claudio a Colombia, Padre Gallifet, Bernardo de Hoyos, Cardaveraz, etc., en España, ¿no? Hasta Padre Orlandis, pasando por tantos, Padre Enrique Ramier, que estamos hablando ahora, pues ha sido muy propio. Pero entonces la astucia mundana, y tal vez la sugerencia diabólica, ha hecho una maniobra muy curiosa. Puesto que los jesuitas parecían tener siempre algo especial suyo, y las cosas que ellos tenían les parecían lo suyo, y lo que ellos tenían que tener en comunidad con todos los demás no les interesaban tanto, el jesuitismo siempre se definía algo raro y distinto, pues los enemigos de la autoridad del Papa y los enemigos de la devoción de Jesús llaman jesuitismo a la fidelidad al Papa y a la devoción al corazón de Jesús, lo cual es una desgracia porque es falso. Es, no deja de ser, no obstante, un honor para la compañía de Jesús, no sé si me explico, porque la calumnia de una cosa que ojalá fuese verdad, no sé si me explico, que se dedicase mucho a esto. Pero Orlandis decía una cosa muy curiosa, no hablaba solo de los jesuitas, sino del clero, de los obispos, de los curas y de los católicos que trabajan en obras apostólicas y todo. Decía, es curioso lo que ocurre. Dice, las acusaciones de los enemigos generalmente versan sobre cosas falsas, infundadas, calumniosas y a veces absurdas. Pero en cambio, los defectos realísimos y gravísimos que tenemos, los enemigos no lo saben. No sé si explico. Es decir, para hablar contra la compañía, pues se inventaron, pues, el judío errante, ¿no? Y las monitas secretas y cosas así como si fuesen masones, lo que sea. Y la mayor parte de calumnias antijesuíticas han sido absolutamente absurdas, ¿no? Es aquello que decía el padre Coloma, decían que los jesuitas eran los dueños de las fábricas de Singer y de la compañía transatlántica. No sé si me explico, ¿eh? Como si dijéramos que ahora la compañía pues era socia de Javier de la Rosa o de Mario Conde, no sé si me explico, ¿eh? Cosas así. Esto está ocurriendo con todas las cosas que hacen ruido en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el Opus Dei, a mi juicio, tengo muchos amigos entre ellos, y creo que tiene defectos colectivos graves. Pero las cosas que dicen, las que oía decir yo en la universidad a los enemigos de la iglesia católica contra el Opus son absolutamente divertidas, absurdas y chistosas, ¿eh? O sea, les acusan de cosas que no tienen pies ni cabeza. Y en cambio los defectos que tienen ni los ven. Esto también interviene en los ángeles de la guarda, ¿no? ¿Me explico? De modo que yo quiero decir una cosa que me parece mal, y es una astucia diabólica, llamar jesuitismo a tener entusiasmo por la devoción al corazón de Jesús, porque queda corta la afirmación. No es cosa de jesuitas, es cosa de la iglesia. También ha de ser de los jesuitas, como fue de los escolapios y de los salesianos y de tantísimas órdenes, Pero es un honor de la compañía que le cuelguen el muerto a ella, ¿no? Lo que pasa es una cosa que ojalá fuese más verdad, que los jesuitas son devotos del corazón de Jesús, porque por las cosas que uno va encontrando estudiando la historia, los apóstoles jesuitas de la devoción al corazón de Jesús, que han hecho una cosa absolutamente inherente a su carisma, en general lo han pasado muy mal, lo han pasado muy mal. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, pues se quería recordar esto, que es notable que en pleno siglo XVIII, y no se suelen saber esas cosas ni se caen en la cuenta, hay muchísimo apostolado del corazón de Jesús hecho por salesianos, hay por escolapios, por los hijos de San Alfonso de Ligorio recién nacidos, por sacerdotes diocesanos y obispos, y por dominicos. Todo eso existe ya en el siglo XVIII, gracias a Dios. Era muy devoto del corazón de Jesús en nuestro siglo, el gran teólogo y hombre santo y fervoroso, Reginaldo Garrigou Lagrange. Tenía un devocionario, devoción au cœur eucharistique, es decir, ligando la devoción al Sagrado Corazón con la tradicional devoción dominicana a la Santa Eucaristía. Devoción al Corazón de Cristo. Un devocionario escrito por Garrigou Lagrange. La gente solo sabe obras de teología, ¿no? Pues tengo un devocionario que me lo regaló a unas. Una vez que le conocí en Roma, la única vez que hablé con él, que me produjo una impresión absolutamente de un hombre de una piedad, una unción y una santidad tremenda, pero un fervoroso devoto del Corazón de Jesús. No se puede decir que fuese jesuítico, obviamente, porque aunque no era anti nadie, pero todas las cosas que Garrigou Lagrange defendía son las que no era de moda defenderlas ante los jesuitas. Defendía la mística, defendía la doctrina tomista más clásica, era un tomista dominicano de piedra picada, diríamos, lo cual en general está bastante alejado del jesuitismo, en todas las cosas. Pero bueno, el Corazón de Jesús lo era muchísimo. ¿Por qué? Pues cosa de la Iglesia de Dios. Pues esto es una cosa que me quedaba por decir pensando en el padre Orlandis y en la relación entre Santa Margarita y el padre Ramier. Del padre Ramier, el padre Orlandis escribió cosas muy significativas en pensamientos y ocurrencias que debe ser siempre releído y vuelto a leer. Se dice que el padre Ramier era un gran teólogo espiritual y un sociólogo sobrenatural, y que sus ideas centrales eran que el corazón de Jesús es el centro de la vida cristiana y lo que tiene que orientar todo nuestro apostolado, y que además es el signo de esperanza de la restauración del orden cristiano en el mundo apóstata por la revolución atea moderna. Entonces, habla también de su devoción a María y de la íntima relación que ve entre la devoción al corazón de Jesús y la devoción al Espíritu Santo, con la insistencia en la doctrina de la participación de la naturaleza divina por el cristiano, el tema de la divinización del cristiano, la filiación divina por la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, yo como que no trato de exponer en estas sesiones, no sé ese objeto, no se trata de exponer toda la doctrina del padre Ramier, que muchos conocen y que todos deben conocer más, y que todos los que vayan llegando a esta casa y los jóvenes que vayan incorporándose tenemos que dársela a conocer, pero no es la finalidad de estas sesiones que estoy dando yo, sino más bien dar testimonio de algunas dimensiones en que el padre Orlandis entendía que esto tenía que ser abordado para sacar más fruto del carisma recibido de él, ¿no? Por tanto, voy a hablar de una forma un poco telegráfica de algunas cosas. Para el padre Orlandis, el padre Ramier para Escola Cortis y eso es absolutamente esencial, como Santa Margarita, como Santa Teresita. Es decir, el contenido de la doctrina y de la obra apostólica del padre Ramier es absolutamente esencial en Escola. Digámoslo, es el padre Ramier es el que hizo que la apostolada de la oración fuese lo que ha sido en la Iglesia. Antes que él, no había todavía cogido el sentido de ser una obra de apostolado del corazón de Jesús, ni había conseguido la fecundidad, le fundó los mensajeros del corazón de Jesús, le dio la fisonomía que ha tenido durante desde 1860 para acá, más de un siglo larguísimo ya de tiempo. Desde hace 130 años el apostolado de oración ha sido una de las obras más activas y fecundas de apostolado del corazón de Jesús en la Iglesia. Sin duda aquella por la que se ha cumplido el designio de nuestro Señor que los hijos de San Ignacio fuesen apóstoles del corazón de Jesús. Aunque precisamente porque esto es así, el padre Lemier tuvo el mérito, que en su tiempo tiene bastante gracia, de que fundó una obra en la cual consiguió meter a algunos jesuitas, otros no tanto, pero la hizo en las diócesis y destinada a penetrar toda la Iglesia. No una obra que los jesuitas tienen que hacer, pero que no sea una obra de la compañía, como un colegio de la compañía o una congregación mariana, ¿no? De modo que el padre Anderlecht decía, mientras las congregaciones marianas dependen en todo de la Compañía de Jesús, el apostolado nada. Por eso no quería apoyarlo. Y es que el padre Anderlecht hizo una cosa que quería que fuese puesto al servicio de los obispos y pudiese meterse por todas partes, y los jesuitas trabajar mucho en ello, al servicio de la Iglesia, pero no como una obra de estas que hacen. Es decir, un carmelita puede hacer, por ejemplo, una tercera orden carmelitana, y era muy bien de hacerla. Pero también se puede encontrar llamado a trabajar en una parroquia y hacer una actividad que no sea específicamente de la orden carmelitana. No sé si me explico, como los carmelitas calzados que tienen la parroquia de San Hermenegildo. Allí tienen que atender a los feligreses como si fuese una parroquia cualquiera. Y si algunos tienen devoción y ellos pueden difundir el escapulario, harán muy bien, porque el escapulario es cosa bendecidísima por la Iglesia. Pero si allí ponen una tercera orden carmelitana, también la pueden poner. Pero no reclutar todos los feligreses que se entreguen al trabajo de la parroquia a ser de la tercera orden carmelitana, porque a lo mejor son gente que quiere ser terciario franciscano, que quiere ser congregante mariano. No sé si me explico, ¿me entienden? Un religioso puede hacer una obra del carisma específico de su orden y puede tener que hacer muchas cosas que no sean eso. El padre Damián hizo una cosa absolutamente esencial con la vocación de San Ignacio, de los ejercicios y de la devoción al Santo Jesús, pero no lo quiso hacer como una cofradía de la Compañía de Jesús o una congregación mariana de esas que se dirigían en las casas de la Compañía y que en su espiritualidad interna dependían de la Compañía de Jesús y no de los obispos. Dependían de los obispos en el apostolado exterior. Entonces, esto se cambia ahora. Él no hizo el apostolado exterior al servicio de las diócesis. Y tuvo un acierto fenomenal. Y la Santa Sede quiso que fuese así y mandó León XIII al padre Martín que aceptase la dirección general del apostolado por mandato pontificio, de modo que todas las direcciones del mundo fuesen diocesanas. Y el padre Janssens, que conocía muy bien el apostolado, y era un general muy devoto del corazón de Jesús, os explicaré una anécdota del padre Orlandis, decía, procuren los nuestros, es decir, los jesuitas, que los directores diocesanos no sean jesuitas, sino pertenecientes a la diócesis, para que así el apostolado de oración pueda irradiar en otras órdenes religiosas y en la vida diocesana. Esto lo decía el padre general de la Compañía. Sabía muy bien lo que se decía. Este general, el padre Orlandis, que me consta por el padre Anel, movió y consiguió que el tiempo del provincial Sayós, que era muy santo, por allí los años 50 y pico, hacer renovar la consagración de la provincia ya tarraconense, ya estaba separada de Aragón, al corazón de Jesús, ya separada la provincia de catalana, diríamos, tarraconense de los de Aragón, se consagró la provincia tarraconense al corazón de Jesús. Hizo un opúsculo, un folleto que se ha utilizado en cristiandad muchas veces, lleno de toda la documentación de estas materias. Y el padre Orlandis, un tiempo después, escribió una carta, yo me lo dijo él a mí, escribió al padre general pidiéndole si podía promover la renovación de la consagración de la Compañía de Jesús, al corazón de Jesús. Y me contesta esto, y me saca una carta, no me la leyó naturalmente entera, me leyó un párrafo en latín. Y decía así, la idea que usted, vuestra reverencia, me sugiere de promover la renovación de la consagración de la Compañía de Jesús, corazón de Jesús, es una idea excelente, óptima. Dice, yo lo haría con mucho, con gusto, con deseo haría esto, si no tuviese la convicción de que solo conseguiría unos actos formularios y que no serían asumidos con sinceridad y fervor por la mayoría de los jesuitas. Mientras no consigamos que realmente se viva en la Compañía el Espíritu de San Jesús, no me parece conveniente ni fructífero hacer una formularia de consagración que no sería sentida. Me lo leyó el padre Orlandis a mí. Mira qué dice el general, y esto era el año 60 y pico, después de aquí para allá las cosas medio peor. Por ejemplo, El padre Mendizábal le dice, qué bien que canonicen a San Claudio de Colombia. Y me dijo el padre Mendizábal a mí, no crea que estén muy entusiasmados en los jesuitas por esto. Lo dijo el padre Mendizábal, que lo conocen muchos de aquí por haber hecho ejercicios con él. Y tuvo conmigo la sinceridad de decirme esto. No crea, no piense que están muy entusiasmados de la canonización de un santo que está citado en las encíclicas pontificias sobre el corazón de Jesús. En la de Pío XI, siendo solo beatificado, le nombra junto con Santa Margarita como el que recibió el encargo de hacer el apostolado de la devoción al corazón de Jesús en la iglesia. Y fue el primero que se consagró con el espíritu de la consagración de la devoción moderna. Y después, igualmente, de nuevo, otra vez, Santa Margarita y San Claudio de Colombier son citados en la encíclica Auriatis Aquas de Pío XII. Otros documentos, además, un documento más breve de Paulo VI, también sobre el centenario de la... Ahora no recuerdo el título latino, es un documento que está publicado en Cristiandad también. También se menciona a Santa Margarita y San Claudio de Colombia. Ha sido constante en el magisterio pontificio. La Iglesia ha dado testimonio de San Claudio como el que ayudó a Santa Margarita con el designio divino a introducir el espíritu de la conservación, de la preparación y de la educación moderna. Pues así todo. No crean que estén muy entusiasmados, decían. Pero Landis consideraba que el padre Ramier era un hombre capital en la historia de la educación de Jesús. Y que una de las cosas más decisivas que había hecho, porque era el que se encauzó toda su tarea, era la fundación de la apostolación y su vivificación. Entonces hoy yo les hago a todos ustedes, que son poquitos, pero lo pueden decir, una exhortación fraterna. No se olviden nunca, nunca, ni los de la generación media, ni los de la tercera, ni los de la cuarta, ni de... no se olviden nunca. De aquello que decía el padre Orlandis el año 42, en octubre o noviembre, aquellos que está ciclos puesto mecanografiado y lo hemos distribuido muchas veces. Dicen el postulación es más importante el espíritu que la organización. Esto es evidente. Pero recordad siempre, tened en cuenta, que de la relación que haya entre Escola Cordillesu y la organización o cuerpo externo de la apostolación está en esta relación con el apostolación externo, materialmente entendido, su organización o cuerpo externo, está la garantía de la continuidad de Escola. Esto ha sido así. Sí, cuando murió el padre Orlandis, y ya se puede decir ahora, y al cabo de muy pocos días el superior local de Caspe, Guillermo Nadal Mallorquín, que había sido director de la obra de ejercicios parroquiales, y entonces era superior de la residencia de Caspe, dio orden de cerrar la Aurea 15. De modo que el apostolado se quedase donde estaba allí, que era vecino de tus suegros, en la calle Diputación, Pau Pía Laietana. Sí. Porque había la sección de señoras y los Claudia 15 tercer piso y los caballeros. Pues cerrar la Claudia 15 tercero, cerrarlo, la biblioteca de Escola Cordillesu, que se consideraba que Escola Cordillesu no tenía ningún derecho porque no tenía persona jurídica, pues que la biblioteca se incorporase a la biblioteca de la residencia y se la quedase, los jesuitas se la quedasen, y se cerrase el apostolado de la oración, sección de caballeros con piso propio y desde luego Escola Cordillesu, que puede quedarse sin local y sin biblioteca. Y esto se lo ordenaron al padre Murall, que era el bibliotecario. El padre Murall le dijo, lo digo porque se lo explicó a María Esmirte María Asunción López y me lo dijo a mí al cabo de un rato, ya lo sabía, diríamos así secretamente todo el mundo, que para eso lo dijo el padre Murall. Padre Morel dice, yo le he dicho al superior, como que esto que usted dice, usted no lo puede decir. Tiene que hacerse la idea de que yo no me he enterado. Y esto es obedecer, porque cuando se manda un robo o matar una obra apostólica viva, y que el padre Nadal no sabía que tenía futuro, pero sí que lo tenía. El padre Morel sí que lo sabía, había dado ejercicios en la Escuela Cordillera Sur, había hecho dos veces ejercicios. El padre Morel en Sarriá y en Manresa. En Sarriá tengo unas fotografías en casa, en que estaba, por ejemplo, Agustín Peira, que murió después de una enfermedad de ese tipo leucémico. Sí, Agustín Peira Oliva, hombre muy ferviente, que sabía que se iba a morir, lo que no lo dijo a su mujer. Él no se lo dijo a su mujer, pero él sí que lo sabía. Lo sabía el padre Randy, lo sabíamos todos los de escola. Yo, la última conversación que tuve con Agustín Peira, en cama y condenado a muerte, estaba leyendo el corazón de Jesús y la divinización del cristiano del padre Ramier. Estaba leyendo lo que dice de la muerte el padre Ramier, que es muy digno de ser leído, de la muerte del cristiano, que incorporado al Cristo por la gracia del instante, pues su muerte ordinaria de enfermedad, es una participación de lo mismo sacrificio de Cristo que tiene que ofrecer con Cristo el Espíritu Redentor, y me leyó la muerte del cristiano consciente de que es miembro del cuerpo místico de Cristo y es hijo de Dios. Me lo leyó, mire que digo para Ramier, por amor, mire que estuvo hablando de la muerte según el padre Ramier, y en el entendido que yo ya sabía que se iba a morir, ¿no? De eso se trata, digamos. Pues en estos ejercicios para Morales estaba Agustín Peira, en fin, y muchos otros, ¿no? Pero hablo de los que murieron, etc. Estaba Tomás Lamarca. Y después en Manresa, otro año también. Y había el promotor diocesano de la apostolada oración, promotor en la provincia de Aragón también, y director del centro. Y estaba, tenía mucha relación con la apostolada oración. Y porque la tenía, vio la atrocidad que era su primera escoba. Entonces el padre Cayuela había redactado en los 3 años que fue superior, de acuerdo con el padre Blandis y todo un comité de gente de escola, había redactado los estatutos que estuvieron vigentes desde el año 60 hasta el 70, con aprobación del padre Svendimann, que nos quería mucho, el director delegado en Roma. El padre Solano aprobó la reforma de estatutos que el año 70 nos salvó el futuro, que son los todavía vigentes, que ahora tienen que ser renovados y retocados algo, ¿verdad?, para la concesión de la persona física. El padre Segura, director del centro del apostolado, salvó escola todos aquellos años. Y el padre Puig, también promotor diocesano y director del centro, en tiempos en que escola pues estaba muy puesta otra vez en cuarentena, presidía nuestras conferencias y estuvo aguantando, respaldando escola, un año y medio de conflicto con la provincia, año y medio conflicto, porque nos querían nombrar un director que no estábamos de acuerdo, porque sabíamos que no estaba de acuerdo en nada con el padre Orlandis y no nos parecía adecuado. No había que abusar de nombrar un director para cambiarnos con una media y hacernos perder toda nuestra tradición. El padre Mendizábal ha tenido una influencia enorme en que escola exista todavía en todos sentidos. Apoyó los estatutos a nivel español y después apoyó el derecho de que continuásemos teniendo un local reconocido. El padre Bessels, director también delegado en Roma, pues nos recibió a Trevor y a mí, y le debemos muchísimo a él el que estemos ahora en la Domesiana, etc. Estas son unas anécdotas, parece singulares, ¿no?, pero son decisivas. Todos estos jesuitas, Morel, Cayuela, Svendimann, Solano, padre Puig, padre Segura, padre Mendizábal, padre Bessels, han hecho posible, y sin ellos no existiría Escola Cordillera Sur, porque Escola Cordillera Sur es una sección del apostolado de oración. Por tanto, lo que el padre Landis advertía, tened la garantía, tened la seguridad, os lo aseguro, en la relación entre escola y la organización externa, la organización o cuerpo externo de la postgraduación, está la garantía de la continuidad de escola, en caso de que por muerte o traslado os faltase mi dirección. Esto es lo que dice aquellos escritos que muchos conocéis. Os lo recomiendo porque no se olvide nunca. El domingo que viene, no mañana, sino que 8 días, es la fiesta de Cristo Rey. Respetemos la tradición que teníamos de ir por allí al centro, al todavía jurídicamente no nos hemos separado, en Caspe, y comparecer por allí. Os voy a contar una anécdota. Pedro Landis era una persona que le ponía muy frenético la beatería. Cuando una persona muy celador de la apostolada de oración le parecía que todo lo que él hacía no era piadoso, sino demasiado intelectual, decía: este señor no sabe lo que es la piedad, porque la piedad tiene que ver con todo, tiene que ver con todo, no hay nada que no se pueda hacer con el espíritu de piedad. Y si una persona tiene una vocación de profundización teológica o de conocimiento histórico o de formación en la teología de historia, lo tiene que hacer, y es lo que hacía el padre Landis con todos los que quisieran oírle. Pero recordad que ya os decía, si alguien viene aquí a hacerse sabio, vale más que no vuelva. Él lo hacía todo al servicio del reino de Cristo, ¿no? Pero le ponía muy frenético que la gente le pareciese que para ser devoto solo que había que rezar y que no tenía que hacerse nada más, ¿eh? Porque eso no es verdad. De modo que era antibeato en ese sentido. Decía que la beatería es una inconsciencia en la vida sobrenatural. La beatería es una inconsciencia. Falta de seriedad, ¿eh? Por tanto, es muy notable pensar que el padre Landis nos urgía: haced esto, hacedlo, hacedlo, no deseos estar a cuento, porque se veía que algunos les estaba como el grima. Entonces se ponían en la iglesia de Caspe 6 reclinatorios, 3 a un lado y 3 al otro, y la gente salía con unos candelabros grandes así. Encara alguns ho recorden, no? Uns candelabros grandes, com si anessis amb una professora, però de les coses, no? I se salia i se feia media hora de vela, allí. Sortiu de les velles, agafeu el ciri, sortiu amb la cinta de l'apostolat, i no s'estava urgiendo i tenia que renyir-nos, Perquè, clar, así como había beatos que les parecía que lo que hacían en escola era perder el tiempo estudiando, otros tendíamos a estudiar y nos decía: si venís a ser sabios, vale más que no volváis, ¿no? Y entonces nos reñía que no fuese que la conciencia de que éramos un grupo más culto nos separase de los celadores beatos, digamos, ¿no? Y nos reñía. Lo recuerdo y lo digo. Recuerdo haber rugido así: agafeu el ciris y poseu-vos a les velles, que us vegin allà. Això li deia contínuament en Jaume, el meu fill, quan ja era catedràtic d'universitat. I ho deia a mi, ho deia al Tomàs Lamarca, i ho deia al Domingo Sant Martí, ho deia a Modolell, i ho deia a tothom. I lo conseguia, a fuerza de reñirnos y hacernos vocer. ¿Qué conseguía con esto? Que se hiciese visible, exhibido, diríamos, con gesto así de piedad común, ¿no? Y, que si con la cinta de celador roja en el cuello y cogidos al cirio medio arrodillados allí, se hiciese visible que los de escola pertenecíamos al cuerpo externo de la apostolada de oración, a la organización por cuerpo externo. Y esto quería decirlo porque si lo olvidamos, en cualquier momento desaparecemos. Y ha sido muy básico el haber tenido relaciones con el cuerpo externo del apostolado, porque así pues nos veían los directores del apostolado, nos veía el padre Morales, el padre Viola, nos veía el padre Puig, el Pascu, y podíamos después encontrar apoyos en todos los momentos difíciles que hemos habido y seguirá habiendo siempre. Lo digo no por ningún don de profecía, sino porque Santa Margarita ya lo anunció. No se puede hacer tarea apostólica del corazón de Jesús sin estar continuamente con dificultades, frialdades, comentarios peyorativos, considerados una cosa rara, ¿no? Los de escola y de cristiandad teníamos 2 motes, así, cuando entre amigos, todos nos conocemos y todos hemos sido congregantes marianos, etc. En la congregación mariana de la Áurea 15, allí cuando había el fomento de cultura que andaban, frente a la capilla de la congregación llamaban fomento de cultura, que no hacía ningún acto cultural, pues llamaban así, ¿no? Que era la capilla de Fátima, que después la quitaron. Como era congregante, pues lo sé muy bien. Y otras personas que tenían hermanos congregantes, o los dos también lo saben. Teníamos dos nombres. Uno relativo a la revista Cristiandad, desde que salió, que es Los de la Campana, porque hay una campana en Cristiandad, Los de la Campana. Que el otro era Los de las Golfas, Los de las Golfas, porque comparado con los pisos de la Convención Americana, el Laure 15 III era una birria, ¿no? Las Golfas, Los de las Golfas, Los de la Campana, ¿eh? Esto es lo mínimo, esto es lo de menos, ¿eh? Lo de menos. Otras cosas peores pasan en la vida que estas, ¿no? Pero no se puede ser apóstol del corazón de Jesús sin pasar dificultades, no se puede. Por tanto, con las dificultades las pasaremos, la garantía de que las podremos sobrellevar y en definitiva tendremos el apoyo intrínseco, esencial, definitivo de los superiores y de la institución, de la diócesis y de la, en lo que sea necesario de la Compañía de Jesús o los jesuitas que trabajen en apostolado, es la una cosa sin la cual no funcionará la escuela, es que se vea externa, corporalmente, que estamos insertos en la organización o cuerpo externo del apostolado. Me explico, esto lo dijo el Parlandis antes que se fundase la revista Cristiana. Y que él lo vigilaba, pues lo testigo yo, por las muchísimas veces, que a lo largo de 14 años decía, agarra la Siria, ¿eh? Es decir, yo cogí la costumbre de decirlo, pero es que me lo había dicho pues muchísimas veces, y lo decía a todos los que estaban por allí, que no es que tuviésemos demasiadas ganas, ¿eh? No sé si me explico, porque era un gesto parecido un poco, es decir, era meternos entre brazos, ¿eh? Está claro, porque la gente, hay gente que le gusta salir con el cirio, para que le vean con el cirio, ¿no? Y se piensa que con esto pues hace un gran bien, y claro, ya vi alguno. Recuerdo un compañero de cirio que era una lata, era un auténtico beato de Guachi Porfunat, decía unas cosas absolutamente pintorescas, ¿no? Un señor ya mayor de la apostolación. Y claro, meterte entre esta gente beata e inconsciente, pues era un poco humillante. Pero era la manera de pertenecer al cuerpo externo de la apostolación. Aprovecho el domingo anterior a Cristo Rey para recordar esto. Y si no se hace esto, no se mantendría la herencia ramierista, que, de que otro día podré hablar con más concreción, porque si hoy se me ha ido el santo al cielo por estos comentarios. Pero que se enteren todos de la organización o cuerpo externo, el apostolado de la oración. Sí, y así como a nosotros nos conviene mucho, y a todo el mundo, no ser beatos, a nosotros nos conviene mucho saber pasar por beatos, y esto está escrito, el padre Landis dice, cristiandad no se encoge ante el peligro de que la protegen de beata. Esto está escrito en una de estas editoriales, cristiandad no se encoge ante el peligro de que la protegen de beata, porque claro, no se puede decir que la salvación del mundo está en la salvación de Jesús sin tener que ser beato, una serie de teólogos, una serie de pastoralistas, una serie de personajes. Cristiandad no se encoge ante el peligro de que la protegen de beata. El que no está dispuesto a pasar por beato, malamente, una cosa es pasar por beato y otra es serlo, Muy bien. Una cosa, ha aparecido un libro de